en la provincia de Mendoza es histórico, en plena pandemia, diciéndole que no a este proyecto de ley de educación provincial. La escuchamos a nuestra compañera Laura Fiocheta. Y aquí en la Casa de Gobierno no dejan de pasar autos. Este caravanazo sin duda es histórico, es interminable. Y estamos ahora con la secretaria adjunta de SADOP, el Sindicato de Docentes Privados, María Luisa Nacica, que les damos las muy buenas tardes. ¿Qué tal, María Luisa? ¿Cómo estás? Estoy muy feliz, tan feliz, porque por fin despertó esta sociedad mendocina y tenía que ser por algo noble como es la educación. Este gobierno provincial pretendió impulsar una ley neoliberal que vulnera todo lo que hemos logrado en la educación mendocina. Y esta sociedad ha despertado porque se ha dado cuenta que esto no es por el bien común. Es un oportunismo para aprovechar y aprobar una ley cuando tienen mayoría en las cámaras. Pero el pueblo mendocino no va a dejar que esta ley pase. ¿Por qué? Porque es una ley que vulnera el derecho humano a la educación. Es una ley que no garantiza que sea el Estado el que la sostiene, el que la financia, el responsable de que todos y todas las ciudadanas y ciudadanos argentinos tengan el derecho de una educación digna. Es una ley que vulnera los derechos que hemos logrado los trabajadores mendocinos a través de años de historia. Todo esto estamos defendiendo toda la educación que hemos logrado construir a lo largo de nuestra historia los ciudadanos y ciudadanas mendocinas. Hoy pretenden con un plumazo echar por tierra todo esto. Suárez, toma, sepan que va a pasarle como los 77-22. El pueblo le va a decir que no, esto no puede ser así, porque esto es por el bien común y por el bien de los ciudadanos y las ciudadanas de aquí a 20 años por lo menos. Esto es a largo plazo y no tenemos que dejar que dejen todas las ventanas abiertas que están dejando con este proyecto de ley para que el neoliberalismo se cuele fuertemente en la educación mendocina. María Luisa, ¿y cómo es la situación hoy de las docentes privadas? ¿Qué es lo que más salía en las escuelas cuando se enteraron de esta iniciativa del oficialismo? Eso es lo impresionante. Han salido, te diría yo, antes las docentes y los docentes en sus escuelas que las propias organizaciones. Esto, el 17 de septiembre se presentó este proyecto y en ese mismo momento las docentes y los docentes se dieron cuenta que si están trabajando en un periodo de pandemia con los propios recursos, haciendo esfuerzos enormes, tratar esta ley era una cuestión que no era conveniente. Eso simplemente alertó a todo el mundo y además que un gobierno no cuide la salud, no ponga todos sus esfuerzos, toda su energía en una época de pandemia en cuidar la salud y desvíe energía en aprobar una ley de educación, eso ya es algo muy extraño. El sentido común dice, acá hay algo muy extraño y eso fue lo que empezó a alertar a cada docente en su lugar de trabajo. ¿Cómo es el sueldo hoy de una docente y un docente privado? Estamos en el sueldo equiparado a los docentes del Estado. El sueldo de una maestra hoy es de 23.000 pesos en Mendoza. Es el sueldo más bajo de todo el país. ¿Por qué? Porque desde diciembre, que tenemos sueldo congelado, de diciembre de 2019, en las otras provincias ha habido paritarias y ha habido aumentos salariales. En Mendoza, desde diciembre de 2019, no hay aumento salarial. Una maestra que recién inicia cobra lo mínimo que indica la paritaria nacional, que son 23.000 pesos. Un sueldo de la línea de pobreza. Eso también es inadmisible. Entonces, un gobierno que no llama paritaria y que tiene sueldos congelados en los docentes de diciembre de 2019 y que pretenda armar y hacer y aprobar una ley de educación es un gobierno que está muy lejano a los intereses de la educación y muy cercano a los intereses de las corporaciones económicas, que es lo que se muestra claramente con todo esto de la ley Tomás. ¿Han tenido algún tipo de comunicación por parte del gobierno escolar hacia ustedes? Por supuesto que no, el gobierno escolar nos llama paritaria. Ese es el ámbito que tenemos de diálogo con el gobierno de los sindicatos. El ámbito paritario, no llama paritaria, no tenemos relación con el gobierno. Eso es lo que está pasando en este momento. Ayer el Sindicato Unido de Trabajadores Estatales, el SUTE, tuvo su plenario provincial donde 1000 delegados y delegadas de escuelas dijeron que no a la reforma. ¿Cuál es la situación hoy de las escuelas de gestión privada? ¿También es masivo el no? Nosotros tuvimos asamblea de delegados hace una semana y la respuesta fue esta. La asamblea de delegados rechaza la ley Tomás, porque no le vamos a llamar ley de educación. La ley Tomás la rechaza, porque no es el contexto, no es el momento, no es la metodología y no es el contenido que queremos los trabajadores de la educación privada. Muy bien, muchísimas gracias. Hablamos ahí, Gaby, con María Luisa Nacín, tenés la secretaria adjunta de FADOC, del Sindicato de Trabajadores de Docentes Privados por las Escuelas, que están bajo gestión privada, pero como sabemos la educación es pública. Continuamos aquí en la Casa de Gobierno y ustedes seguirán escuchando, por supuesto, la cantidad de autos de bocinazos que siguen haciéndose escuchar por este no a la reforma de ley del proyecto de educación provincial. Vamos a tratar de acercarnos. ¿Por qué están acá? Porque decimos no a la ley de Suárez, a la ley de Tomás, que lo único que hace es seguir desprestigiando la profesión docente, seguir maltratando a todos los docentes que, en mi caso, no son de trabajo en una escuela privada, todavía no puedo ir aguinando, por las nefastas políticas desde Cornejo que venimos arrastrando hasta el día de hoy. Muchas gracias. Escuchamos entonces el testimonio de alguien que está participando de, como le decíamos, este caravanazo que no termina. Siguen los autos pasando alrededor de la Casa de Gobierno. Hola, ¿qué tal? ¿Por qué estás participando? Mira, estamos participando porque queremos una educación que valga la pena, ¿no? Eso que están haciendo. Bueno, muy rápidamente pasaba ahí esta mujer que nos contaba cuál era el motivo de la participación en la marcha de este caravanazo que ya lleva muchas horas, ¿no? No sé bien qué hora es en este momento, pero creo que ya llevamos casi las 6:30, 2 horas y media, entonces, casi 2 horas y media, se arrancó a las 6:20 la concentración, no paran de pasar autos. Para Radio La Mosquitera, ¿por qué está participando? Estoy participando por la educación, chicos. Los niños no pueden quedarse sin escuela artística, no pueden quedarse sin lo básico, los centros de capacitación para el trabajo. Se imagina que van a ser los jovencitos, por favor, si son los únicos lugares que recuperan a los chicos de la calle. Los centros de capacitación para el trabajo son importantísimos. No podemos perder eso, por favor. La alfabetización, hay que pelearla, hay que pelearla. No nos pueden dejar sin esos ámbitos de educación que son tan importantes, que trabajan durante las vacaciones, trabajan de día, trabajan de noche, recuperan todo lo que la primaria no logra. Por favor, acompáñennos, logremos que no se trate ahora en pandemia. Si quieren modificarla para mejorar, que lo hagan, pero con la discusión de los docentes, que escuchen la voz del aula, escuchen al maestro de grado, por favor. El maestro de grado es el único que tiene la habilidad, la praxis, la inteligencia, y el ámbito, el único ámbito de cobijo para el niño es el aula. Entonces ayúdennos, acompáñennos a defenderla, a cuidarla, a que no se trate ahora en pandemia a solas, que el academicismo no sea tan ególatra y nos escuchen los maestros, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, muy muy segura lo que decía esta mujer, ¿no? Muy firme, mucha firmeza en sus palabras, esto de que no se trate en pandemia, y lo principal, y que me parece que por eso las bocinas, ¿no?, tan fuertes, que se escuche a las docentes, que son quienes están todos los días con todo el estudiantado, poniéndole el cuerpo, poniéndole el tiempo, poniéndole los recursos, que es lo que se le está claramente pidiendo al gobierno, que, bueno, está la Casa de Gobierno, hay algunos policías, son pocos, pero todavía no, por lo menos hasta acá no ha habido ninguna comunicación oficial en respuesta a este histórico caravanazo, compañera. Exactamente, Laura, ¿no? Que se escuche algo fundamental que no sucede, que no ha sucedido en todo el año, que menos está sucediendo con esta propuesta que ha sido pensada sin sus trabajadores y sin las comunidades educativas. Impresionante lo que está sucediendo, lo que ha sucedido en este día histórico. Si te parece, ya en un ratito nos volvemos a encontrar. Sí, en un ratito nada más nos encontramos. Muchas gracias. La escuchábamos a Laura Fichetta desde la Casa de Gobierno.